Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Les invito en esta parte de Mundos Diferentes a adentrarnos unos días en algo del pop más comercial que se escucha por estos tiempos, haciéndolo a través de alguno de los discos, de los últimos discos, de tres grandes cantantes y grandes artistas también. Vamos a comenzar este pequeño recorrido con el último disco de una gran cantante y seguramente con un desarrollo de una carrera artística que es probable que en poco tiempo la coloque en un lugar muy importante de la música en general. Me refiero a Celeste. El último disco de Celeste se llama Not Your Muse. Es lanzado en enero de este extraño 2021. Parece tan lejano enero, ¿no? Es una cantante nacida en los Estados Unidos, en California, pero educada y criada en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, y por ahí se puede inscribir en lo que sería algo así como el New Rhythm and Blues, que en estos últimos años hace furor en la Gran Bretaña, y por ahí uno puede encontrar, sin dudarlo, por supuesto, a la gran Amy Winehouse, a Adele, a Michael Kiwanuka, que hemos escuchado en varias oportunidades aquí en Mundos Diferentes, y también a George Smith, entre otros tantos grandes nombres de esta escena musical británica de estos últimos tiempos. Pero les decía que por acá nos vamos a encontrar algo así como con una faceta más comercial en la obra de este tiempo, en este caso de Celeste. Pero claro, como siempre, dentro de lo comercial hay grandes obras, hay grandes artistas que muchas veces incluyen dentro de esos discos que tienen una vertiente explotada por la industria, porque quizás debiéramos decirlo de esta manera, incluyen o cuelan por ahí referencias a grandes intérpretes o a grandes músicos de la historia que no han tenido mucho que ver con lo comercial, o se cuela por ahí algo que trastoca la mirada o la escucha que uno tiene de alguien que viene desarrollando una carrera o una trayectoria artística por esa vertiente, por la comercial. Y por ahí aparece algo que saca un poco de contexto, desubica. En el caso de Celeste, lo que hay es una gran cantante, sin duda. Y en este caso hay también ciertas reminiscencias de lo que podríamos pensar como el traer a tono a grandes artistas, grandes intérpretes, como por ejemplo Nina Simone, la gran Billie Holiday, y algo por ahí de la obra de Otis Redding o del gran Louis Armstrong. Hay una pequeña frasecita en una de las canciones de este disco, la canción se llama Tonight Tonight, y en una parte dice algo así que uno podría quizás, ¿no?, suponer que hace alguna referencia en forma descriptiva a estos grandes artistas. Dice ella: estaba escuchando canciones de amor que nadie escucha ya. Eso tiene algo que ver con traernos algo que parece olvidado, pero que, sin embargo, podría colarse, así como les decía, en esta producción de Celeste. Lo que les invito a escuchar es una gran versión, en este caso una versión en vivo, de uno de los temas que componen este disco, que a mí me gusta mucho, y se llama Love Is Back. Disfrutemos de unos días de pop comercial en esta parte de Mundos Diferentes. Celeste, desde su disco Not Your Muse y esta preciosa Love Is Back. Love is back. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are in trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. Preference, 'cause I know mine, and it's you. Roman Smirnov, músico al cual nos estamos refiriendo, nació en Tallinn, Estonia. Primero estudió guitarra clásica en el Conservatorio de Música de Tallinn, con Tit Petersen, y en Moscú, Rusia, con Judin y con Frauchi. Más tarde se mudó a Israel y completó su licenciatura en la Academia de Música Rubin Jerusalén con el profesor Yosef Ushaimi. Para su maestría, Roman continuó sus estudios en la Academia de Música de Kassel, Alemania, con el reconocido virtuoso de la guitarra Wolfgang Ländle. Ha participado en festivales internacionales y proyectos musicales de diversos estilos, desde el barroco temprano hasta la música moderna y el jazz. Uno de esos proyectos es un conjunto barroco establecido por Michael Meltzer, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Desde 1991, Roman es miembro de la Unión de Compositores de Estonia, donde también ha realizado grabaciones para televisión y radio. Mientras estudiaba su maestría en Alemania a finales de los 90, Roman fue concertino de un coro de cámara en Colonia y actuó en el concierto como solista. En el 2000 se unió a la banda jazz étnica Israel Shom, actuando en varias salas de conciertos con un prestigio muy grande en todo Israel, como el Barbie Club de Tel Aviv, entre otros. De este proyecto estudió muy activamente varios tipos de música, como la armenia, la turca, la judía y la flamenca. Roman ha transcripto y ordenado varias obras de Scarlatti, Bach, Soler, Piazzolla y Hancock, y otros compositores de diferentes épocas y géneros. Compone música para guitarra, solista y para conjuntos. Roman ha vivido y ha actuado en Toronto desde el 2008. Durante este tiempo participó en el Festival de Jazz en Hamilton. Interpretó los conciertos de Rodrigo y de Carulli con la Toronto Mandolin Orchestra en Trinity St. Paul de Center. Roman creó un dúo con el virtuoso músico chino de la pipa Wendy Wen Zhao, donde además arregló música china para guitarra. Roman también trabaja con cantantes de ópera clásica, como la soprano Lorena Dilisi y el tenor Gustav Jones. Lanzó un CD con sus arreglos de canciones originales para guitarra y soprano en el 2015. Lo vamos a escuchar entonces desde su disco Reflection del 2017. Esta bellísima canción, este tema, lleno de armonías propias de un orfebre musical sofisticado. Cantaloupe Island. Thank you. mundos diferentes.